te necesito, me haces falta para ser feliz. No quiero ser una aventura, quiero ser de ti. Yo puedo ser tu amor, te puedo hacer feliz, pero parece que no quieres tú. Yo te propongo que me des una oportunidad, pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más. Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado de esperar. Vida mía, te necesita un corazón que está sediento de un amor, y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón. Desde hace mucho que me gustas cada vez más, y la cabeza atrás de ti siento que se me va. Tú dime ya que sí, y cuenta te darás que aquí dentro de mí tú siempre estás. Tú puedes comprobar si es mentira o es verdad. Tan solo acepta mi propuesta, yo sé que